Ahora sí se hará mi sueño realidad. Llevaréte de blanco ante Dios hacia el altar. Mi sueño realidad. Yo de traje azul, ella de blanco tul. Pasearemos en limusina hacia la catedral. Mi sueño se hará nuestro sueño realidad. Con su rindondad las campanas anunciarán nuestra boda. ¡Qué felicidad! Yo de frac azul, ella de blanco tul. Pasearemos en limusina hasta la catedral. Gracias a Dios. ¡Qué felicidad! Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Azul, ella de blanco tul. Pasearemos en limusina hasta la catedral. Nuestro sueño.